Que abre sus Biblias, por favor, por el libro de Colosenses y a continuar hasta capítulo 2, versículo 10. Capítulo 1, estamos en inicio del libro, entonces podemos revisar un poquito de introducción. Colosenses fue una ciudad romana en Asia Menor, alrededor del territorio de que es Grecia hoy en día, en las áreas de más arriba de Israel, y es como una ciudad, era como ciudad romana, y significa, había mucho idolatría, pero como Atenas también mucho filosofía, también había varios judíos enfocándose estrictamente en la ley de Moisés, y cada uno de esos grupos estaba influyendo la iglesia de Colosas, así como Pablo, mientras estuvo en la prisión en Roma, se sintió obligado por el Espíritu Santo para escribirles, para ayudarles a entender más acerca de su Salvador y advertirles sobre las falsas enseñanzas que estaban infiltrándose en la iglesia. Y debido a esto, hay más escritura sobre la deidad de Cristo. Aquí, en todos los otros libros de Pablo y posiblemente en todo el Nuevo Testamento. Entonces, eso es tremendo por nosotros. Si tú estás aquí mañana, o tú has dejado de venir a la iglesia, o te invitaron a la iglesia, o en internet con un amigo, y sigues confundido sobre de quién es Jesús, realmente, gracias. O te invitaron a la iglesia y sigues confundido sobre tu vida en él. En este libro vamos a entender mejor. Creo que puede ser una gran ayuda para nosotros. Y si estaba en una iglesia por mucho tiempo, la mayoría de tu vida, y todavía está confundido sobre tu vida en Dios y por qué sientes todavía lejos de Dios o seco o algo así. Entonces, probablemente las iglesias no han enseñado de quién es Jesús conforme a la palabra de Dios. Yo lo sé porque era mi experiencia en mi iglesia cuando era joven. Colosenses hacía justamente eso. Esto, Pablo nos describe muy claramente cómo Jesús no era un simple hombre. Él compartió a Dios su naturaleza, su divinidad. Y como tal, él tuvo el poder de conquistar la muerte y perdonar pecados. Ese fue el entendimiento que tuvo Pablo cuando se encontró a Jesús resucitado. Y Pablo, quien en ese entonces era Saulo, puso a un lado de su legalismo religioso y obediencia exterior a la ley y inició a amar a Jesús y a vivir para él. Entonces, es tiempo por nosotros a disponer el legalismo, la confusión, o si estamos lejos de Dios o seco, Es porque es por todos los mentiras en la iglesia, mal enseñanzas, y aquí Pablo va a atacar los problemas y las malas filosofías y malas cosas en la iglesia. A mí me encanta ese libro por esta razón. Versículo 24 de capítulo 1 dice: ahora me alejo de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que faltan a las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo estaba en prisión cuando les escribió esta carta en Roma. Pablo había sufrido bastante por su misión de compartir el amor de Dios y el mensaje de la salvación. Él no estaba diciendo que se regocijaba en sufrir de alguna manera para contribuir a su salvación, No, obviamente no. No estaba alejándose o completando la aflicción que tuvo Jesús por nosotros, ni contribuyendo a la paga de pago por la cruz. Ningún hombre puede agradarle nada del trabajo de Jesús en la cruz, obviamente. Él y el mismo cargo sobre sí la carga del pecado del mundo, y él solo capaz, siendo perfecto, de pagar por la paga completa por el pecado del hombre, por tu pecado. Así que Pablo no estaba hablando acerca de sufrimiento de la salvación, sino de sufrimiento por el servicio en el ministerio. Pablo continuó a sufrir físicamente como un recordatorio al mundo entero del sufrimiento que vivió Jesús mientras que estuvo en la tierra físicamente. Ahora que Jesús había sido glorificado, Pablo podía modelar el rechazo de su cuerpo, el cuerpo de Jesús que somos la iglesia, el modelo de rechazo por vivo Jesús. Y yo creo que ese Pablo básicamente que estaba diciendo a estos creyentes en Colosas que estaba feliz que podía tomar el precio de rechazo, las críticas, incluso los azotes del mundo para que ellos no tenían que recibirlos. Es como los padres, no, cuando eres un padre y está listo para recibir las críticas y golpes en lugar de sus niños, ¿no? Cuando tú puedes saber que los niños están bajo de muchos problemas y nosotros queremos a tomar en su lugar. Eso es lo que Pablo está diciendo. En servicio, obviamente no está conectado de su salvación. Ahora, un gran parte de la crítica que estaba dirigiendo de estos creyentes que es que ellos no tenían el conocimiento secreto que necesitaban tener para realmente conocer a Jesús. Eso era en los tiempos que los gnósticos, okay, quienes enseñaban que el verdadero conocimiento era un misterio y solo podía entenderse a través de sus rituales secretos y los formando parte de su grupo. Esos es los místicos, los gnósticos. Son vivos hoy en día, pero es en todas las épocas. Todo es conectado de Torre de Babel. Siempre regresan a esa idea. Tú no estás suficiente para conocer Dios real. Necesito más. Pablo nunca había visto Colosas personalmente, probablemente. Pero él los amaba de cualquier manera y estaba muy consternado por su batalla espiritual. Así que el siguiente versículo, Pablo reafirma su autoridad que se le fue dada por Jesús mismo acerca del conocimiento y la salvación. 25 y 27 dice, hasta 27, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el ministro que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas en la gloria de este ministro entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Ah, me encantan estos versículos. Pablo fue escogido personalmente por Jesús. Y ese llamado fue hecho por contra de su voluntad. Pablo odiaba a los cristianos y los perseguía. Su conocimiento vino de estudiar las escrituras del Antiguo Testamento, las escrituras completo de Moisés. Pero lo que es interesante, como dije el domingo pasado, no es algo que no podía ser conocido, sino la verdad esperando a ser revelado en su tiempo. Es un misterio. Es algo que no podía ser conocido, sino una revelada esperando para ser revelada en su tiempo. Pero para Pablo, el misterio era como que por qué el Mesías vendría. ¿Cómo y por qué? Sí, mira, Pablo pensaba que vendría como un rey terrenal. Él estaba pensando de Cristo va a venir para conquistar todos los enemigos de Roma y todo y empezar el reino como David. Y él va a ser un Mesías exactamente como David era un rey, físicamente en Jerusalén. Y va a conquistar todos los enemigos. Pero mira, él estaba mal entendido y aplicando incorrectamente las escrituras como Isaías 53 o Salmos 22, algunos de ustedes recuerdan los versículos, los cuales habían el Mesías venido a sufrir y a traer sanidad por sus heridas. El malentendido del libro de Daniel, y cual habla justamente del día en el cual la promesa del Mesías sería cumplida en su rechazo, su muerte y su regreso. Y especialmente malentendido Génesis 12 y 15 y otros versículos que hablan sobre todas las naciones en la tierra, lo cual implicaba a las naciones gentiles siendo bendecidas a través del Mesías que vendría del linaje de Abraham. Él no entendía nada, nada de esto. Pablo fue escogido para ser aquel que revelaría de la verdad escondida en las escrituras del mundo, específicamente a los gentiles. Pero, ¿qué requiere? Un encuentro con Cristo personal. Mira, el punto de Pablo para esa iglesia es que no necesitaba buscar ningún conocimiento secreto o estar confundidos por nadie. Clamará tener un más grande conocimiento espiritual que ellos. No había misterios de Dios, porque Dios había bajando de la tierra y se reveló en la persona de Jesús. Así que ahora el misterio revelado es Cristo en ti, la esperanza o la segura expectativa de perdón. Expectativa, gracias. La segura expectativa de perdón y la salvación, lo cual significa vivir en la gloria, en gloria con Él. Ahí, así como Él, un apóstol, oponiéndose a todos los falsos maestros, filósofos, y Pablo ahora dice firmemente. Escuchen eso, porque eso es como su proclamación en ese capítulo. Y Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de todo presentar a todos los hombres perfectos en Cristo. Él en ese versículo dice, ese es mi papel para ayudarnos a entender de quién es Cristo, a proclamar de quién es Cristo. Predicar la palabra de Dios es por el beneficio de los incrédulos. Ese es el cuando presentarles a Cristo, a su trabajo en el Espíritu Santo y quien desea habitar en cada creyente. Ese es el apuntar a la cruz y el único medio de salvación y necesidad de arrepentimiento. Ese significa a predicar. Reprender y las enseñanzas son mayormente para los creyentes, es para llevarlos a la plenitud de conocimiento espiritual y equiparlos para trabajar en nuestro propio ministerio. Entonces podemos entender más y ok, ya. Yeah. yo puedo entender el poder de mi Dios, yo puedo, y es para equiparnos para compartir, explicar de quién es Él. Versículo 29, continuamos, dice, y con ese fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí, porque quiero ser, sepáis, con qué gran lugar, lucha, perdón, tengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todo lo que no me han visto en persona. Pablo estaba trabajando duro para explicarles en las sinagogas, en las calles, entre los oficiales romanos, la revelada verdad de la muerte de Jesús y su portada y su resurrección y el establecimiento en su iglesia en la tierra. Y era algo bien nuevo. Imagínate, no eran pocas iglesias, es información nueva. Su mensaje era que la iglesia era una familia de gente, incluido los judíos y los gentiles, que tienen a Cristo en ellos. Los gentiles también, eso es magno en ese tiempo. Y no lo estaba haciendo solamente por obediencia. Él lo estaba haciendo porque recordaba lo ciego que él estaba en la verdad. Él lo dio cuenta de que era salvo porque Jesús se tomó el tiempo para explicar el ministerio escondido en su propia Biblia. Él también recordó cómo Jesús usó una persona como Ananías para orar a él, ayudar a él, a ver claramente la verdad de que él es el Mesías. Por esta razón, Pablo tiene gran compasión por cualquiera que era ciego, aún en el ministerio de Cristo, y que ya había sido revelado. Y él tenía palabras fuertes para cualquiera que estuviera desviado en la gente, en la verdad. Y Pablo, recuerde, un hombre de mucho orgullo, mucha información, mucho conocimiento, pero estaba completamente ciego. Así que Pablo estaba dispuesto a sufrir por ellos y por los otros creyentes cercanos a la ciudad de Laodicea, si lo significaba como dicen en el versículo 2 y 3, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todos los riquezas que producen en una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del ministerio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La razón por la cual yo creo dediqué el ministerio de tiempo completo es porque, como Pablo, yo fui muy ciego del conocimiento de misterio de Dios, que es Cristo mismo y quien está escondido todos los tesoros en la sabiduría y conocimiento. Y después de haberlo descubierto, quería ver a las otras personas que estaban igual de ciego como estuve yo. Llegar al conocimiento glorioso que te libra de toda, o todo, para todos los solitarios que buscaban el significado de la vida o los que hacían cosas constantemente trabajando de complacer a Dios. Esa es la palabra de Dios que quieren compartir con nosotros. Mira, para mí es increíble. Misterio revelado fue simplemente como dice Pablo, Cristo mismo. En la iglesia, de niño, fue enseñado que trataba de Jesús y la iglesia. Mas las reglas y los rituales. Es lo que enseñaba cuando era niño. No es Cristo mismo, pero Cristo y más. Reglas, rituales, bautismo, de primero comunión, ¿cómo se llama? Luego aprendí que era Cristo y los santos, o la Virgen, la Virgen María. Y yo estaba, no. Si necesito orar a los santos, orar a María y ella va a orar por ti y hay un intermedio por ti y por Cristo, bla, bla, bla. Pero no Cristo mismo, Cristo y alguien más. Y luego, cuando más joven, yo aprendí que era Cristo y los maestros ascendidos, quienes que tenían el conocimiento escondido de nuestros ancestros. Eso es cuando empezó en la nueva era, cuando yo era un joven. Y todos mis amigos decían, no, Cristo no. Él es hombre, profeta, pero tú necesitas el conocimiento secreto. En la universidad yo aprendí que era Cristo y yo, y conciencia de Cristo en mí, o yo era Cristo y yo era mi propio Cristo, porque tengo la conciencia dentro de mí, revelada de yo soy mi propio Dios, algo tonto. Y todo esto fue presentado como sabiduría y conocimiento. Todo soñaba espiritual, pero todo era falso. Esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas y lo que está pasando todavía hoy en día. Los místicos estaban alentando la mentira que Jesús no era suficiente. Había conocimiento secreto más allá de lo que Jesús les podía enseñar. Una despierta más grande espiritual, lo cual era entonces, que sigue siendo hoy, algo completamente incoherente. Ahorita, versículo 4 y 5. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con vosotros en espíritu, regocijándome a ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Mira, Pablo está parándose interceptando ataques espirituales por estos creyentes cuando se tratan a la gente que intenta desviarlos o persuadir, es una palabra interesante, con argumentos sobre la verdad. Pablo se refiere todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento habían sido encontrados en Jesús. Eso es algo necesitamos a ver si estamos en de acuerdo, si creemos o no. Si con desviar me refiero a engañar con un falso regimiento. Eso es lo que significa. Es para engañar con un falso racionamiento. Cuando era joven, todas las cosas suenan muy racionamiento, muy bueno. Pero esas son las personas que te dirán que Dios es un Dios amoroso. Dios es, es puro amor. Jamás enviar de alguien al infierno. Entonces todos nosotros van a ir al cielo. Es un engaño, es un razonamiento falso, que Jesús era solamente, o lo otro grande, en Estados Unidos, probablemente aquí en México. Eso es muy grande. De Jesús era solamente un astronauta antiguo. ¿Has escuchado esto? De él es un ovni, y que vino de otro mundo para ayudarnos en nuestra evolución por el nivel siguiente en nuestra historia. O incluso más sobre el lado tradicional. que toda la sabiduría, todo el conocimiento puede venir solamente a través de la iglesia madre o con el papa, o que solamente pueden venir por un supuesto líder de una iglesia protestante en la televisión o en la luz del mundo. Si los líderes dicen, aparte de mí, no hay salvación. Es un engaño, es falso racionamiento. Y eso es lo que está pasando hoy en día, estaba pasando en los días de Pablo. Versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así anda en Él. Andad, mejor, en Él. Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados de vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. La idea aquí es básicamente sencilla. Pablo está diciendo que deberías que mantenerte con la verdad y evangelio que te había sido primeramente revelada. La palabra que cimentó raíz, comenzó a crecer en ti. La palabra recibir en griego, que refiere de comunión, comunicación de la enseñanza de una persona o otra generación. La primera vez que alguien te pudo compartir que Jesús no solamente era una buena persona, no solamente el Hijo de Dios o un mito, sino que ha hecho es el misterio de Dios, de Cristo, es la persona igual con Dios, con toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo el poder de Dios, completamente Dios y completamente humano, puro luz, verdad, puro, la creador de todas las cosas, lleno de misericordia, crucificado, resucitado, ahora exaltado. Y como el Rey de Reyes, Señor de Señores, y ahora presente en nuestro mundo, diciendo tener una relación contigo, así, y tú, si tú quieres o puedes, a disponer tu pecado y pedir perdón, eso es Cristo revelado. Esa es la verdad. La primera vez que tú llegaste a entender y aceptar esto, y especialmente el perdón y la libertad, y sintió el peso de pecado que estaba levantado de a ti, y por fin tiene paz con Dios. Pablo está diciendo, no dejes que ninguna otra cosa venga y intente a robarte de eso, de ninguna manera. Caminan en Él, en otras palabras, vive en frente de las personas tu fe. Y ya tengo esa experiencia en mi vida, ese engaño fuerte. Deja que viene, vean en tu vida llena de agradecimiento al Señor por todo lo que ha hecho en ti y siga haciendo. Ahora, en versículo 8, describe el problema que esos creyentes estaban en detalle, los creyentes que estaban teniendo, y porque Pablo les decía que se frenen el mensaje original y puro del Evangelio. Versículo 8 es como todo de uno y todo parte de dos, todo es para llegar a este punto. Versículo 8, mirad que nadie os haga captivos por medio de su filosofía y vana sutiles, okay, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Así como los místicos y los legalistas que estaban tratando de cautivar las mentes de las personas, y ese entonces También hoy en día tenemos todos los tipos de filosofías, engaños, varias tratando para confundir los cristianos en la iglesia. Y a mí, mi hijo es para decirte, tú no quieres ver una película como yo. Y dice, papá, no hablo, por favor, deja no, sus comentarios y ve la película. Porque cuando hay una película, estamos en la casa viendo los películas, yo salir de la vida de Nueva Era, yo salir de mucho engaño en mi vida. Y yo puedo ver ahorita en mi vida, en mi espíritu, todos los argumentos falsos, los engaños cuando está presentada en las películas. Y a mí, no quiero mis niños, no quiero la semilla de ese engaño entrar de mente de mis hijos, ni mi esposa también. Son fuertes en Cristo. A mí ya tengo confianza, no van a caer en su fe, pero cuando hay películas como del Da Vinci Code, ¿cómo se llama Da Vinci en español? Código de Da Vinci. Ok. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esta película? En esa película era muy, muy suave, muy creativo, pero estaba diciendo, mira, hay un secreto. Shh, el secreto. Cristo no resucitó, revivió. Y revivió y casó con María, ya tenía hijos, pero está bien, no importa. You know, la iglesia funciona, todo funciona. No hay nada. Pero mira, si no hay resurrección, no hay salvación. Y si no hay salvación, ¿quién somos? Los más pobres de todos, dice la Biblia. Pero ¿cuál es el punto de la película? Ahí en un bonita, no dibujo, pintura, hay un secreto revelado por ti. Si vamos a ver la película y escuchar. Eso es cómo funciona Satanás. Eso es como, y él está tratando para engañarnos con todas las películas. Esa idea de Cristo es un astronauta, ¿no? Repitiendo de todas las películas de moderno, de nuestras salvaciones, los ovnis, en un sentido. La nueva era es muy grande ahorita también. Y otra cosa pasando es un engaño es una decepción vacío. Es ahora en China. El líder Xi Jinping, ¿cuántos puede ser Xi Jinping? Ese es su nombre, Xi Jinping. Está diciéndole a los billones de personas en China, pero enfocando en los cristianos en China, que Jesús no les puede ayudar o salvarles a su pobreza. Solamente Xi Jinping puede hacerlo a través del Partido Comunista. Y él les está ordenando para desecharle las imágenes de Cristo y reemplazarles con fotos de él. Es un engaño vano. Pero eso es lo que está pasando ahorita en nuestro mundo. Y los cristianos pobres y sin educación, ¿qué puede ser? Creo que sí, son fuertes probablemente. Si eres un cristiano en China, probablemente eres muy fuerte. Pero eso es parte de la decepción en lo que está pasando en nuestro mundo. Y ahora también con los movimientos de raíces hebreas, les decía de los que cristianos, que en la manera que recibiste Jesús no es suficiente. Un anciano en mi iglesia en Estados Unidos aceptó este engaño y salió a la iglesia y me invitó a su casa para cenar y estaba tratando para convencerme de que yo necesito regresar a las raíces de judaísmo y celebrar los festivos y, you know, y a tener una Biblia de puro hebreo y todo. No, esas tradiciones de hombres. Estamos libres. Pablo es el punto del. Pablo era engañado y él es muy muy astuto de los engaños del enemigo. Versículo 9 y 10 dice, porque todo, porque toda la plenitud de deidad reside corporalmente en él, y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Qué cantidad de la plenitud de deidad? Toda la plenitud. ¿Quién ha escrito? Todo, deidad. Los místicos le estaba diciendo a los creyentes en su día de Pablo de que Jesús era uno de los muchos seres divinos, serías muchos de dioses, un maestro ascendido. Pablo está diciendo no, no es uno de muchos, él es solo. Y él es completo. Y ¿sabes qué? Y él no es inferior del Padre como su Hijo. Él es deidad. Todo lo que es Dios, Jesús, lo es en cuerpo. Y por esto no necesitas ningún otro intermediario. Es una palabra lleno. Ningún grupo especial o sistema religioso. Una vez que hayas recibido a Cristo de esa manera, apreciando completamente su deidad, no eres solamente perdonado y otorgado la seguridad de tu futuro interno en Cristo, sino que también eres completo como persona. Mira, tú no es necesario para ir de un lugar para pedir perdón por otra persona, una persona para orar por ti o para dar luz a las velas en frente de María, o ir por el sacerdote y para pedir al sacerdote para orar por ti o hacer una misa por ti. Pablo todo está diciendo, eres completo en Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo es deidad, Cristo es Dios. Mira, no sé si ustedes recuerdan con el inicio de Génesis. Yo compartí en el inicio del libro para nosotros entender quién somos. Hay una trinidad interna de nosotros, como hay trinidad de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tu trinidad es tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. En el caída de Adán, en el jardín, este cambió. En el inicio, Dios creó nosotros con el espíritu, primero, nuestro alma y nuestro cuerpo. El espíritu dominan todo, porque eran creados espíritus para tener relación, amistad y amor con Cristo. Pero después de caída, el cuerpo dominó todo, porque tenemos esa naturaleza. Queremos, you know, alimentar la carne, todo por la carne. You know, pero cuando aceptamos Cristo, por su poder, porque Él es Dios, porque Él es dentro de nosotros, Él cambiar ese orden y regresamos en el intento de Dios en el inicio. Tenemos el espíritu primero, dominan sobre el alma y el cuerpo. Y como una comentarista dijo, esto, incluso compartimos de la naturaleza divina por medio de Jesús. Cuando Cristo se cambió el orden en tu alma, en su cuerpo, en verdad lo que pasó es porque tiene divinidad dentro de ti, ya tú compartimos la naturaleza divina con Él. Segundo de Pedro 1:4, Él nos ha conocido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes, no, participéis de la naturaleza divina, habiendo escapado la corrupción que hay en el mundo por causa de concupiscencia. Mira, participéis en la naturaleza divina. Qué interesante. Eso supuesto no significa que los creyentes se convierten en un Dios, o simplemente compartimos de su espíritu. Los creyentes tienen o comparten en la bondad de la naturaleza con él. En mi mente yo estoy como así. Recuerda cómo Moisés estaba llamado de Dios y Dios invitó a Moisés para entrar al tabernáculo. Y la gloria del tabernáculo está alrededor y la gente puede ver esta luz, este fuego. Estaba afuera del tabernáculo y solamente Moisés podía entrar. Cuando entró, ahora en el monte de Sinaí, cuando subió el nube, entró en esta atmósfera, en este lugar. Eso, y compartió en esta naturaleza de Dios, divina, de naturaleza divina. Él no era Dios, no era, you know, y no regresó para decir ya soy Dios, pero Dios permitió a él para disfrutar su naturaleza. Cuando Cristo está dentro de nosotros, podemos disfrutar su presencia, a conocer quién somos. Y así que cuando los testigos de Jehová, los mormones o pentecostales unicentarios, eso es un grupo aparte de pentecostales, es otro grupo, o católicos bien intencionados que creen, quienes que creen que es necesario, necesitamos un santo o una virgen o el papa para intercedan por ti. Cuando lleguen a tu puerto o un cafecito contigo y o está mandando de mucha información por internet, es una nueva cosa que ellos quieren hacer. Y está tratando para decirte de tú no estás completo en Cristo, de tú necesito más, necesito de ayuda de ellos. Tú puedes decir, no, soy suficiente, Cristo es suficiente en mi vida. Tú puedes simplemente decir, no, lo siento, está equivocado, ustedes están equivocados. Y necesitamos a tomar serio de esto. Y no siente mala o ya no sé nada de la Biblia cuando lleguen a mi puerta. Mira, Cristo está vivo en ti. Nada más dice, no necesita nada de lo que está diciendo. Porque yo lo sé, mi Cristo, yo lo sé en mi corazón, en mi cuerpo. Él vive, está completo. Yo lo sé a dónde voy. Cuando muero, voy al cielo. Porque Cristo murió, porque el Cristo tiene poder para perdonarme. Los testigos no creen que Cristo es divinidad. Y cuando mi argumento con ellos es, mira, ¿qué importa que Cristo murió en la cruz si eres un hombre o ángel? No importa, porque ni hombre ni ángel tiene poder para perdonar a Dios, perdonar pecado, solamente Dios. Tú eres completo en Jesús. Si es que puedes decir con seguridad que si lo conoces y le has pedido perdón para que sea su Señor y Salvador. Ese es lo número uno cosa importante, es para conocer con seguridad si conoces a Él y pidió a Él ya por perdón. Si no, pues es otra cosa, tú necesitas recibir a Él. Tú necesitas pedir y con el conocimiento de Cristo es Dios. No es un maestro, no es profeta, no es nada del mundo está diciendo. Él es igual con Dios, compartiendo la misma divinidad. La esencia del mensaje que compartimos es el siguiente. Como Cristo es deidad y creador del universo, nuestro podemos dirigirnos a Él directamente. No necesitamos a nadie, se acerca a Él por nosotros, ni María ni el Papa, ninguno de los otros santos, nada de esto. necesitamos entender y a buscar a Dios por medio de los, o no buscar por medio de las filosofías. Encontramos Dios aquí, encontramos Cristo aquí, en su palabra. Y Él es suficiente por todas nuestras necesidades. Él es nuestra esperanza, nuestra gloria, nuestra vida. Y como Pablo, nuestra plenitud reposa y en amor, y Él quiere vivir en nosotros y viven en nosotros si estamos listos para aceptarle. ¿Cómo? ¿Qué pasó? El resto de mi enseñanza, Pablo, terminó en versículo, ya aquí estamos, ok. Mira, toda la divinidad estaba en Él. Y yo quiero darte un reto. El reto para nosotros esta mañana, al terminar, es: ¿tú eres completo en Jesús? ¿Estás seguro? ¿Es completo en Jesús? Era una pregunta. Yo estaba luchando por muchos años, porque crecí en la iglesia con mis padres, por mi niñez. Entonces, conocí de Cristo, es el Hijo de Dios, murió en la cruz para mí, pero no entendió el misterio de Cristo era Dios. No entendí cómo funciona, no entendí la necesidad para invitar a Él a vivir en mi vida. Y por esa razón no era completo en Cristo, estaba confundido por años. Es la razón, yo estaba muy lista, muy abierto por los engaños. Y yo lo sé, por muchos de nosotros puede ser lo mismo. Tú eres completo en Cristo, o estaba abajo por mucho tiempo de mal enseñanzas en tu Biblia, mala información de Cristo. No es deidad de Cristo, es un puro hombre, o es el Hijo de Dios, pero menos y solamente Dios sin poder, y estamos tratando por todo a decir, necesita a buscar de Dios por ayuda. Es para confundir la Trinidad. Y lo que necesitamos hacer es amar nuestro Dios, amar Cristo y a recibir a Él con el conocimiento de Él es mi Salvador, porque Él es Dios. Él rompió de poder de pecado en mi vida. Si has sido llevado al cautivo de las filosofías, de los engaños vanos y las tradiciones del hombre. Aquí en México, de las tradiciones del hombre es muy grande. El engaño aquí, por mucha gente, es el tradiciones del hombre. Pero estamos libres en Cristo y estamos completos en Cristo. Y quiero animar a ustedes para conocer con seguridad de que si estás sellado en Cristo, completo en Cristo, y no necesita nadie a tratar para añadir algo más, para decir: no, ven a nuestro grupo, tenemos más secretos, más para crecer. Eran 2, 3, 4 personas en la iglesia aquí, a veces para traerme un libro, una invitación de un grupo, dice: mira, pastor, léalo esto, quieres invitarte a ese grupo, porque ese grupo ya tiene información secreta de todo, las otras iglesias no sabían. Y dijeron: a mí no interés. A mí no tiene interés en el libro de secreto, muy popular. ¿Qué secreto? No hay secreto en Cristo. El secreto es revelado. Cristo es deidad. Es completo y vive, que Él vive en ti. Las películas, como el Código de Vinci, no. El Shaq, también. Mira, hay muchas cosas que la gente está tratando para manipular la verdad de la palabra y a poner en un libro, en una película, para engañarnos. Y quiero decir, no permiten. Pues vamos a utilizar este tiempo para tomar la Santa Cena juntos y es un tiempo para reflexionar y para pensar si somos completos en Cristo. Si estás seguro, eres completo en Cristo y porque Él vive dentro de ti.